Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará un documental sobre el líder chino Mao Zedong en la Casa Cultural Humacantao en Quito. Fundador de la República Popular de China y el Partido Comunista Chino, fue artífice de uno de los cambios más profundos y radicales en el ámbito social en el gigante asiático. Es la historia del líder político y militar que, al mando de un ejército de más de 4 millones de soldados, ganó el poder para emprender un proceso de profundos cambios en su país. Internacionales. La Paz. La obra pictórica contemporánea El Teatro de los Descubridores, que obtuvo el Gran Premio de Bolivia de 1992, fue sustraída este martes del Museo Tambo Quirquincho en La Paz. El gobierno boliviano señaló que se encuentra investigando el robo de esta obra del reconocido autor boliviano Mario Conde Cruz y advirtió a coleccionistas, restauradores, anticuarios y comerciantes de obras de arte evitar la adquisición de piezas robadas, tomando en cuenta que las autoridades policiales nacionales e internacionales han sido notificadas y procederán de acuerdo a lo que dicta la ley. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.